en verdad no es culpa mía. Se confunde el sentimiento al sentir la lejanía, pues no basta el sufrimiento ni el dolor de las heridas para hacer que las pasiones se conserven encendidas. Falta el trato continuado y el calor de las heridas. Todas las pequeñas cosas que se viven día con día, y es por eso que al sentirte tan ausente de mi vida, aunque no quiera olvidarte, poco a poco te olvidaré.